La línea, si no podemos sacar en estos momentos, vamos a tratar de sacar por la otra línea. Marina, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Genial, ¿escuchan? Se te escucha perfecto, ¿cómo estás? Bueno, estábamos comentando a toda la audiencia, por la gente que no te conoce, que tenés un gran presente político a pesar de tu joven edad y a su vez tenés una gran proyección. Recordemos que Marina es la responsable provincial de la JP Vita y nos da un placer muy grande poder saludarte. Sabemos el trabajo importante que haces territorialmente y quería preguntarte que, conociendo la historia política y social del movimiento Evita y su antecedente con el movimiento piquetero nacional, ¿cuál fue el rol de su militancia en estos 12 años? ¿Se puede decir que es una agrupación más direccionada al territorio y al hábitat social? Y mira, el Movimiento Evita es una organización que tiene un despliegue a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con base fundamentalmente en los barrios más humildes, tratando de organizar las demandas y las necesidades de aquellos compañeros y compañeras que nuestro compañero responsable nacional del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, define como los últimos de la fila, digamos, aquellos que incluso los proyectos más inclusivos, populares, no los han contenido, digamos, del todo. Entonces, nuestra organización surge al calor del piquete, digamos, con compañeros que han participado de la resistencia de los 70, de los 80, de los 90, digamos, la resistencia del neoliberalismo. Y, obviamente, a partir del 2003, con el proceso que se inició con Néstor y que continuó Cristina, nosotros decidimos acompañar en función justamente de que se iban resolviendo las demandas básicas de los compañeros que nosotros pretendemos representar, digamos. Entonces, ese es por ahí el rol que tuvo el Movimiento de Evita, plantear que estamos orgullosísimos por lo hecho y acompañar todos los avances que se lograron en los últimos 12 años con el gobierno de Néstor y Cristina, pero también siempre parado y planteando lo que falta, digamos, lo que no se había logrado cumplir, porque nosotros, a la hora de dar respuestas a nuestros compañeros en los barrios, no podíamos decir que estaba todo bien, porque se veía, digamos, lo que faltaba estaba al entrar a la casa de nuestros compañeros. Y a partir de esto quería consultarte, claramente no es lo mismo trabajar bajo un gobierno que tiene por prioridad otorgar derechos a un gobierno neoliberal que en estos momentos preside Mauricio Macri, el cual tiene mucho tinte de 90, se encarga justamente de acortar los derechos adquiridos en los últimos años. ¿Cómo se reestructuró la organización a partir de su asunción? Y la verdad es que la derrota electoral que sufrimos el 22 de noviembre nos golpeó fuertemente en dos sentidos, o tres, digamos, generales. En primer lugar, rápidamente se inició un proceso de transferencia de recursos de los trabajadores, de los más humildes, hacia los sectores concentrados de la economía, ¿no? Y eso modificó rápidamente la situación social de nuestros compañeros, desde el trabajador de clase media hasta el compañero más humilde, y las necesidades se empezaron a notar rápidamente, porque aparte venimos en un proceso de retracción de nuestra economía, en un proceso complejo en términos también internacionales. La situación social de nuestros compañeros nos generó la necesidad de reorganizarnos, de darle un privilegio aún mayor a la organización de los espacios sociales del Movimiento de Vita, a las herramientas como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, como la campaña contra la violencia institucional, como la Comisión Provincial de Tierras en el caso de Córdoba. Y también nos golpeó políticamente, porque primero que a muchos compañeros, especialmente de la juventud, ¿no?, que nos formamos al calor de un proyecto popular, al calor de la contención política que te da tener ante cada batalla una victoria, muchos compañeros, se bajonearon. Incluso los más viejos también se han bajoneado, y claramente también se reconfigura el espacio político general a nivel nacional, en las distintas provincias, en los distintos distritos, y se reconfigura el escenario de poder, y en función de eso nos tuvimos que plantear diferentes tácticas, digamos, en función también de pensar una nueva estrategia para poder debilitar a Macri, derrotarlo, poder plantear una alternativa política popular y también poder organizar socialmente a nuestros compañeros para no volver directamente al infierno. Esa estrategia es algo nuevo que se nos presenta a nosotros. Es inédito también para la Argentina. Mira, justo que tocaste... un gobierno de derecha que llega a través de las elecciones. Entonces, estamos, la verdad, a prueba y error, viendo cómo reorganizamos el movimiento popular en su conjunto, no solamente el movimiento Evita. Creo que todas las organizaciones estamos atravesando procesos parecidos, obviamente en distintas direcciones, pero parecidos en términos de la necesidad de reorganizarnos, digamos. Justamente que tocaste el tema, vos sabés que una de las dudas que estaba instalada cuando asumió Mauricio Macri, Eva, era si iba a poder llevar a cabo la pelea política, y estaban seguros desde el lado del PRO que iban a poder vencer en la económica. Pasando estos meses, el panorama es distinto. Ha tenido muchísimos logros en los distintos proyectos que ha presentado. Políticamente casi que ha ganado todas sus batallas, incluso la que vetó con el tema de la ley de los despidos, no tuvo ninguna consecuencia política grave, o sea, no se percibe eso, por lo menos en el ambiente social. Entonces, sí se nota que hay problemas económicamente, hay mucho malestar con el tarifazo, hay muchísimo malestar con los despidos, y no están acompañando los números como ellos habían previsto. Entonces quería consultarte, vos justo decías el tema de la estrategia, ¿esto lo llevó a separarse el bloque del Frente para la Victoria? ¿Fue un tema de estrategia o fue un tema de diferencias políticas con los otros integrantes de los bloques, del bloque que compone el Frente para la Victoria? Nosotros en realidad nos fuimos del bloque del Frente para la Victoria y pasamos a conformar nuestro bloque, que es el Peronismo para la Victoria, en la Cámara de Diputados de la Nación, en función de la estrategia política de la necesidad imperiosa que tiene hoy el movimiento nacional de reunificarse. En los años, paradójicamente, en los años del kirchnerismo, se dio un proceso de atomización muy fuerte del movimiento nacional. El movimiento nacional, en toda su amplitud, está conformado por todos los sectores del movimiento obrero organizado, por las organizaciones sociales, por sectores con representación en las provincias, con sectores con representación en los municipios. La estrategia política que tuvo Cristina, digamos, la explicará esa, nosotros no nos vamos a poner a explicarla, pero sí entendemos que hubo rupturas muy fuertes que de alguna manera nos debilitaron a la hora de poder enfrentarnos a los embates de las corporaciones, el imperialismo, y hoy en día nosotros entendemos que es necesario ampliar lo más posible ese movimiento nacional, ponerlo en la calle y medirlo en las urnas para poder derrotar a Macri, porque nosotros entendemos que no es lo mismo que Macri se vaya en 2019 a que se vaya después, porque entendemos el proceso, digamos, de restauración conservadora quiere consolidarse, no es una situación aislada la del gobierno de Macri. A nivel Latinoamérica nosotros vemos un proceso realmente llamativo, digamos, de retroceso en términos políticos y en términos económicos y sociales, que tienen que ver con planes y con estrategias orquestadas nosotros tenemos que desde la Embajada de Estados Unidos para poder dar marcha atrás a los procesos populares que se dieron en esta última década. Entonces, nosotros creemos que Macri se tiene que ir en 2019, no se puede ir después, porque si se va después es de acá 20 años, y nuestro pueblo no está para estar con 20 años de neoliberalismo encima, digamos. Nosotros no queremos volver al infierno y entendemos que en estos años lo que hemos recuperado es un nivel de de recuperación de derechos sociales y también un nivel de recuperación en términos de conciencia de nuestro pueblo, y no estamos dispuestos a perder eso, porque perder eso significa que se nos mueran los pibes de hambre, significa que tener que volver a organizarnos por comida en vez de organizarnos por derechos más, más elevados, creo yo, digamos, en vez de luchar por comida, nosotros queremos luchar por trabajo digno, y creemos que esas condiciones las podemos sostener si nosotros logramos ampliar el movimiento nacional. El Frente para la Victoria es una parte más de ese movimiento nacional, no es que tiene que estar por fuera. Nosotros entendemos que el Frente para la Victoria es una parte importantísima. Ahora, la coyuntura política que hoy nos encuentra, nos demuestra que el Frente para la Victoria hoy a veces es un impedimento para que se sumen otros compañeros si el Frente para la Victoria está conduciendo el proceso. Sabemos o entendemos que hoy Cristina no quiere conducir el proceso, y creemos que en ese sentido tenemos que tratar de construir conducciones colegiadas lo más amplias posibles para poder derrotar a Macri en 2019. Perfecto. Y a ver, quería consultarte, he leído que dentro del movimiento Evita están empezando a pensar proyectos para apalear la crisis y continuar con la resistencia ante un gobierno que busca hundir todos los derechos. Quería consultarte por el proyecto que quiere impulsar el diputado Andrés Guzmán sobre el Conectar Igualdad. Uh-huh. ¿En qué consiste puntualmente este proyecto? Consiste fundamentalmente en establecer como ley el derecho al acceso a las computadoras por parte de los pibes y las pibas que están estudiando hoy. Fue un proyecto que se presentó desde el Ejecutivo, en su momento, con el gobierno popular anterior, y hoy en día se están recortando, no se está resolviendo la situación de que los pibes accedan a las computadoras. Entonces a nosotros nos interesaba que pueda estar establecido como ley para que se pueda llevar adelante de nuevo el Conectar Igualdad, que nosotros creemos que es central para poder crecer en dignidad al sistema educativo para los pibes más humildes. Excelente, Marina. Una de las cosas que realmente quiero destacar del kirchnerismo, y lo digo siempre, es que generó en mucha de la juventud desde sus años más jóvenes. Yo imagino que sos una militante que empezó en sus primeros años de adolescencia, quien te habla también, y me pone muy contento esta lucha, esta resistencia de parte de nosotros, de los jóvenes, de no dejar avasallar los derechos adquiridos para el pueblo, porque claramente la patria es el otro. Así que realmente agradecerte, vos sos un cuadro claramente, y a seguir en la lucha y a no bajar los brazos. Yo me permito hacer una acotación con respecto a eso. Mi militancia se inició junto con los compañeros de Quebracho, de una organización piquetera. Mis amiguitos estaban, yo me acuerdo que en vez de tener pañales tenían bolsas en los 90. Uh-huh. Claro, y sí. Esos mismos amiguitos hoy son pibes grandes, tienen mi edad y se organizan con nosotros y han ganado dignidad porque pueden organizarse y luchar. Y eso nos lo dio Néstor y nos lo dio Cristina, y nosotros no lo podemos olvidar, y tampoco podemos olvidar a los compañeros que resistieron en los 90. Eso no queremos volver nunca, y para eso creo que los jóvenes tenemos que estar dispuestos a luchar y a no bajar los brazos, aunque se vengan tiempos duros. Excelente, Marina, te agradezco muchísimo por esta conversación. Estaremos encontrándonos en la calle para dar la pelea, para resistir ante este avance del neoliberalismo que le está comiendo riñón a la clase popular. Bueno, muchas gracias por el espacio. Estábamos en comunicación con Marina Lozada, quien es la responsable provincial de la JP Evita, una joven voz mediterránea de aquí, de Córdoba, de su ciudad, querida.